Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte de otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hoy tenemos algunas bajas, se nos fue Maradona entre medio de la semana, pero en fin, estamos con Edu de la Máquina del Tiempo. Buenas chicos, buena semana para todos, hoy es viernes, así que esperemos que sea un gran programa. Viernes de Rock, estamos también con Seba, el doctor de los discos. Hola a todos, aquí con harto calor, varios días de calor, se supone que va a haber una mini olita de calor. Y puta triste porque se fue Diego y yo soy futbolero. Igual soy futbolero y que no me interesa que hable lo que fue su vida. Yo veo la vida de futbolista que era, compadre, y era fantástico. Escucha, yo he visto todos los mundiales desde Italia 90 hasta el último, todos. Y lo, de hecho, los partidos que no los podía ver en vivo, los pude ver ya después. Y no he visto un jugador como él, pues lamentablemente se lo fue. Pero bueno, estará bien en su donde esté, porque no creo que esté en el cielo. Cuenta la mala lengua que se fue por una sola línea. Eso sí, dice la mala. Hoy estamos también con el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Saludos a la gente que nos acompaña semana a semana, a los auditores. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Oye, vamos a aprovechar de mandar saludos a nuestras coñas de los mini reporteros, que ya la próxima semana retoman actividad en el teatro. A nuestra querida Karen, que está por razones personales, viajó este fin de semana, así que saludos para ella. Y nuestro querido Pastor del Rock, que por razones de pega no alcanzó a llegar al programa nuevamente. Así es que nada, pues saludos para los chiquillos. Y a Patulita, que anda perdido en el tiempo, ¿verdad? Volvió a Transilvania. Volvió a Transilvania. Porque empezó a hacer calor y los vampiros no pueden estar en el sol. Sí, bueno, ahí anda Patulita. Oscureciendo muy tarde. Claro. Oye, una acotación, Maradona parece que sí se fue al cielo porque había una nube media. Media rayadita. Bien ordenadita. Bien ordenadita, también la pidieron incluso en una fotito de las nubes. Ordenadas con una vida. Claro. Se nota que llegó Maradona al cielo, decía la leyenda. Bueno, tenía 10 hijos, pero creo que. 11, pero 7 son reconocidos. Bueno, hay un cuento más o menos ya. Wow. Bueno, pero yo. Menos mal que te preocupáis del. Ah, pero que lo que está saliendo ahora. Yo no lo visionaba como ídolo para nada, pues, así como tampoco. Ninguno veo celebraba la Navidad de Maradona ni nada de eso. Tampoco veo a Pelé como un ídolo. Ni no, nada. Son pero era, pero uno futbolista y le gustaban los trucos que hacían en la cancha, o sea, era igual, era bonito verlo, o sea. Aparte. Oye, hablando también de otra partida, se conmemoró también en la semana. Otro aniversario más. El 24, justamente, de la partida de el gran. Y este sí que era grande. Ilustrísimo, sí. ¿Quién? Don Ilustrísimo Freddy Mercury. Ah, pero que Freddy Mercury. Freddy Mercury. Recuerden que Diego Armando estuvo con Freddy Mercury. Sí, salió una foto, que. Sí, oye, salió una foto juntos. Eran los dos igual de carretera. Eran tan puertas para acabar. Tiene una foto muy buena, Diego. ¿Lo mismo? Sí, ¿no? Ah, no sé, ahí. Bueno, fueron por la misma línea. Tú te estás ahí. Eso no, sí. Pues la misma línea. Eso sí. Se marcaron no. La idea. Ibiza, todas esas manos. Claro. No, ajá. Ibiza, Barcelona. Sí, oye, Diego se conoció con mucha gente del ámbito rock. Mira. Estuvo mucha gente igual. En realidad fue. Sí, sí. Ibiza, hablándolo dentro, bien. Dentro del ámbito futbolístico, el tipo también era, entre comillas, un rockstar. Se codeaba con muchos. Estrella de rock, entre Freddie Mercury, como mencionábamos. Sí. Jagger, creo que tuvo por ahí un encuentro con Michael Jackson también en un minuto. Creo que un minuto. Bueno, bien farandulero el tipo. El pueblo argentino tiene otra connotación. Claro. Porque es como la dinámica del típico deportista que viene desde abajo y que es como la forma de progresar socialmente sin que el Estado te ayude en nada, ni el modelo. ¿Tú crees que si alguna vez, no estoy diciendo, yo no sé, yo el asunto, ¿tú crees que alguna vez si Paredes fallece en tu año, cuando sea abuelito, se va a velar en la moneda? Aquí en este país no somos futboleros, amigos. Somos copiones. Si te das cuenta. No creo. No, porque sé que este país no veo que no es muy futbolero. Ninguna personalidad de renombre. Claro, o sea, se ha hecho como lo hicieron acá en Argentina. Po. Claro. Pero, o sea, es como distinto el fútbol en Argentina como el fútbol chileno. No, pero independiente. Oye, pero argentinos tienen distinta percepción con su ídolo. El claro. funeral del gato al quinta fue apoteósico. Yo fui. Sí, eso sí. No, pero eso no, no fue la moneda. Mucho. Fue, si mal no recuerdo, en la estación Mapocho. En la estación Mapocho. Ah, ya. Y lo sepultaron en el cementerio general y también fueron 500.000 personas. Eso sí. De hecho, eso justamente era lo que iba a mencionar. De hecho, en su tumba en el cementerio general, la del gatito, está hay un como un mini tótem, sí, ¿cachai? Está entrando en la sección nueva que hicieron, ¿cachai? Al final del general, y hay una placita y tú podías sentarte ahí, compartir, dejarle tu regalo. Mira, sí, la tumba del gatito podías visitarle y hay un tótem, como dicen. Y si mal no recuerdo, yo pensé que hay una figura de él con la guitarra. Puede ser que me equivoque, pero hay un busto del gatito al quinta con la guitarra. La mamá de una ex estaba enterrada al frente. Entonces yo, cuando la acompañaba a ella, te pegaba y la pasaba, sí, de repente compraba dos flores y pasaba una. ¿Y alguien sabe dónde estaba mi tía Gladys, amigo mío? No, sé. ¿Ella está en general? Sí, también está en general. Sí, sí. Pero está en la parte antigua. Ya Gladys, luego la conocí empezando. Bueno, podemos ir a algo personal ahí. Como antes de desviarnos del tema, estábamos diciendo que se conmemoró el 24, otro aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Y nos vamos a ir con un pequeño in memoriam, con dos temitas de Queen. Por favor, vaya con la entrada y la salida. Vamos a ir con Somebody to Love. Ajá. Y luego el último trabajo de Innuendo. De Gran Freddie. El último show. Must Go On. Oye, bueno, se dicen que ese tema lo grabó, ya estaba en la última. Sí, pues, sí. En la última. Iba a grabar el video y él se sentía horrible, man. Claro. El último show. Bien, nos vamos entonces con la música. Inicia otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. I'm alright, he's alright, he's alright. Yeah, yeah. I just

Estamos de vuelta, chicos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Queen con Somebody to Love y The Show Must Go On. Recordando debe continuar el fallecimiento de el gran Freddy. Gracias, Beck. Oye, no recuerdo la cantidad de años ya, pero el 94, si mal no recuerdo, fue 91. Bueno, in memoria entonces a nuestro gran Freddy Mercury. Mi maquillaje puede estar descascarándose, pero mi sonrisa continúa, decía. Claro, frases de la última canción. En lo último estaba ya listo. O sea, era la última tira que tenía el gran Freddy Mercury. Oye, muchachos, teníamos una entrevista agendada con los chicos de los Bravucones del Rock and Roll, lamentablemente por logística no se alcanzó a realizar, va a quedar pendiente, esperemos para la próxima semana, pero sí les vamos a tirar un temita de estos muchachos. Y aparte vamos a mencionar que nuestros grandes amigos de Camino Viejo estuvieron en la Feria Pulsar, esto fue ya el 16 de noviembre si mal no recuerdo, y estuvieron ahí los muchachos concursando en la Feria Pulsar. Esperemos que haya sido excelente porque son una tremenda banda los chicos de Camino Viejo. El año pasado igual estuvieron en Pulsar y el año anterior igual. Sí. Van como aviones los cabros, son muy buena banda, así que ubíquenlos. Así que nos vamos a ir con los Bravucones del Rock and Roll con La Nena Baila Rock and Roll. La Nena No Baila Rock and Roll y no. Camino Viejo, Dime Si Hay Más. No, si la Nena no hubieran hecho la canción. Claro. Bueno, pues, sigamos. Vamos con la música. Aquel que te separará. Ya, muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era La Nena No Baila Rock and Roll de los Bravucones del Rock and Roll y Camino Viejo con Dime Si Hay Más. Tremendos temas, tremendas bandas chilenas. Saludos para ellos también. Y ahora también vamos a mencionar otra de las bandas legendarias en nuestro país. Yo creo que una de las bandas estandarte que tiene Chile, que hasta los Rolling Stones le han rendido tributo. Nos referimos a los emblemáticos Jaivas, que ya llevan más de 50, ya son 50. Van para los 60. Sí, los Jaivas se formaron por ahí en el 64. Sí, son 63. Mira, anecdóticamente, cuando los Rolling Stones los felicitan por la banda más longeva de 50 años, Mick Jagger en el escenario menciona que hay una banda que viene antes que ellos y es efectivamente los Jaivas. Y los mencionan en su concierto aniversario de 50 años, los Rolling Stones. Así es que nos vamos con los Jaivas y el emblemático Sube a Nacer Conmigo, Hermano, y Tarka y Ocarina. Oye, ese tema es muy bueno. Ese tema me huele a focata, compadre. Oye, no, sí, en realidad. No, a focata, me huele a guanaco, a Plaza Dignidad. No, saludos a todos los chicos de la Plaza Dignidad. Ahí vamos por el segundo retiro, cabrón. Ahí se viene. Tarka y Ocarina, bajo, está ultra distorsionado, está ocupado la distorsión máxima que se podía en ese minuto. Y es un tema súper interesante, tiene preludio, ¿cachai? Y está en acto, es un tema bien. Ah, ya. Bueno, los Jaivas se caracterizan por hacer uno de los mejores rock progresivos. Aparte, la baterista, compadre, que da ganas de verla. Ah, bueno. No, en realidad es una banda muy completa musicalmente. Demasiado está, completa. Está Mario Muti, pianista, eximio de... Obvio. No, como decíamos, lo mejor que tiene a mi juicio, a mi nivel de juicio, lo mejor o sea, que tiene el mejor carnet de Chile es los Jaivas, compadre, los sí, Jaivas, mundialmente. Justamente. Vamos con la música. Mírame desde el fondo de la tierra, labra y las hachas de brillo ensangrentado. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaban los grandes Jaivas, gran banda nacional, con Suena Ser Conmigo Hermano y Tarka y Ocani. Oye, qué bueno este. Bueno, sí, nos fuimos la ola. Oye, mencionábamos un poco sobre los Jaivas, celebran 50 años de la grabación del tema Todos Juntos. Todos Juntos. Que salió del 73 como disco. Y mención aparte, estábamos mencionando un poco sobre la grabación de Suban a Ser Conmigo Hermano, Alturas de Machu Picchu, que tuvieron que subir el piano con helicóptero, fue una odisea. Vamos, si mal recordando. Eso fue el año 83 que grabaron ese disco con los poemas de Pablo Neruda, extraordinaria banda. Oye, vamos a mencionar a la gente que nos sigue a través de redes sociales, vamos a saludar a la Pauli de Círculo Sagrado de la banda y de... ¿Cómo se llama la agrupación? Crio Rock, gracias. Crio Rock, los Crio Rock, los chiquillos ahí dando clases a los pequeños. Oye, ¿qué te no lo Gabriel de Ciudad Z. No, todo, por el momento no sabía cuándo retoman la actividad de los muchachos, pero ahí con todo el aguante con Crio Rock. Bueno, saludos a ellos y invitarlos a que nos den información en cualquier momento que tengan actividad y que retomen el trabajo que estaban haciendo igual, pues. Así es. Bueno, saludar también a la gente que nos sigue semana a semana, a la Rocío, a la Vicky, a los chiquillos de Bet Porto Alegre, la mejor veterinaria que hay acá en la comuna, a Richard y a Andreita, a Marco de la Máquina del Tiempo. ¿Qué tenemos para la Máquina del Tiempo este fin de semana, mi querido Edu? No hemos desmenuzado cosas, pero sí que se viene muy entretenida, así que la Máquina del Tiempo siempre hay sorpresas, así que nunca hablamos antes lo que vamos a hablar. Así que imperdible. Va a ser imperdible. Marco, Adrián. Estamos ahí, pero metido. Marco, que ya está con su Xbox, así que vamos a desmenuzar un poco ese cuento también, que ya la tiene en los bolsillos, ya está calentito ese cuento que tenemos que hablar. Así que está fantástico la Máquina del Tiempo, se le manda saludos a los chicos, con cariño a toda la gente que lo sigue, así que se viene muy fantástico la Máquina del Tiempo. Así que recuerden, solamente los sábados en la Máquina del Tiempo a las 9 de la noche. Los esperamos. Recuerden, las bandas que quieran mandar su material para hacer difusión es rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico, nuestro Instagram es rock.nostalgia. ¿Me gusta? Oye, quiero también felicitar a Sar, que hace poco tuvo mención en Futuro con Lobito Aranea, el gran Lobo Aranea, tuvieron los chiquillos ahí mostrando su último trabajo, el disquito que hicieron. Así es que nada, pues, felicitaciones a la banda Saro. Oye, también vamos a saludar a Gastón Gustavo, que está a través de Instagram. Luciano Negrete. A Diviru87. Y a Nico Bellic Oficial. También saludo a ellos a través de nuestro Instagram, Entre Amigos. Perdón, rock.nostalgia. Bien, oye, vamos. Tenemos dos noticias también. Pues. Ah, verdad. Se viene el sábado, el domingo, elecciones primarias. Elecciones primarias, justamente. Métanse al CERVEL y busquen si es que están habilitados para votar en alguna lista. Porque es por lista. Claro, toda la gente que está en alguna entidad política, en algún partido, para que pueda definir quiénes son los candidatos que van a ir para la elección de abril. Esa es la primera noticia respecto a las primarias. Y la segunda es que a partir de las 0 horas de hoy día hay ley seca. Ah, verdad, pues, sí. Estamos aprovechando nosotros con el auxilio por la elección de mañana. Sí. Que bien abuelo que estamos más apelados hasta las 3 de la mañana. Estamos para apelados hoy día en el programa. Todavía alcanzan a ir a comprar. No, para comprar por el clandestino por ahí. Los que no tengan acceso a clandestino vayan a comprar. Bueno, hay siempre hay unos buenos números por ahí que siempre tienen. Hoy tengo un amigo que llega justo a la hora. Así que siempre hay números buenos. Bien, oye, vamos a seguir con este programa que está alusivo a las bandas legendarias de nuestro rock. Sí, vamos a aprovechar el vuelito y vamos a seguir con bandas históricas. Documental de los Jaivas. Oye, sí, lo transmitió el 13 hace como 2 semanas atrás, pero búsquenlo también, debe estar en YouTube también el documental de los Jaivas. Estuvo siempre están por ahí. Siempre estaba en YouTube el documental. Está buenísimo, yo lo estuve viendo ahí el viernes antepasado. Sí, me creo que está en Netflix, bueno. Así es. Así que nos vamos a volcar de eso para hablar de algunas banditas que han sido íconos en el rock nacional en diferentes estilos. Vamos a ir con dos temitas ahora. Uno es Anarquía, una banda icono del punk de los años 80. Sí. Con el tema Bototos de Milico, un clásico. Oye, de qué, qué buen tema, qué manera de vacilar esa canción, weón. Tocándola con guitarra de palo en la plaza. Oye, sí, justamente con la guitarra de palo en la plaza. La guitarra del hombro. Y su bueno vino en garrafita ahí con el hombro. Oye, sí. Tiempo aquello con los chimbombos. O chimbombo, oye, si con un poco, ¿eh? Con un poquito que pasa, pero. Un poco con fuego y esos tiempos, compadre. Después lo rematé. Y después lo rematé con un bola 8. El aito, el aito. Se nos cayó el carnaval. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Cuatro lucas que noche. Como dice por ahí que vuelve a los 90. Después estos cabros formaron 10 botellas. Sí, otra banda también clásica. Pero de hecho están en los clásicos del punk rock con Caca Urbana. Bueno, ocho bolas, sí. ¿Quién más venía ahí? Ateo, gracias. Yo parece que también andaban en el baile. No, no. Son cuatro bandas, pero no me acuerdo. Es la cuarta. Caca Urbana, ocho bolas. ¿De esos tiempos del punk, te estás diciendo, de los 90? Sí, del punk. Estaba ocho bolas, estaba Pura Kun. Las monjas. Monjas con atraso. No, pero esas son de los 90. Ah, ¿estás hablando de más atrás? Sí, pues yo estoy hablando de los 80. Estas bandas fueron de principio de los 80. ¿Cachai? Tenían split, que eran cuando se juntaban con otra banda y grababan la mitad del cassette por un lado uno, por otro lado otro. Ah, ya. Vuelta y vuelta. Había que hacer, claro. Literalmente. Era la forma que tenían, ¿cachai? De Freddie Mercury. Era mejor el negocio en ese tiempo. Grabar no era tan barato en ese minuto. Claro, y el año 89 le hicieron este recopilatorio, ¿cachai? Que era el volumen 1 y volumen 2. Y estos locos están ahí, pero está el Censura, que es un disco que donde sale este tema, que es como del año 84, por ahí. 85, o sea, mucho más antiguo. Y después tenemos pegadito un clásico, Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran. Que se transformó en un ícono al final latinoamericano, o sea, no... se ha replicado en varios países, se tomó como himno El Baile de los que Sobran, que claro. Con las palabras de Jorge González decía que era lamentable que después de 30 años de haber hecho el tema, se siga cantando. Y una banda encasillable. Claro. Rompió todos los esquemas. Todo lo que había en Chile. De estaba hecho, grabando tópicos y dialécticas que reventaron socialmente 20 años después. Sí. En fin. Vamos con esos dos temitas. Un momento, ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero.

Ya, chicos, estamos de vuelta en Tamios Rock y Nostalgia. Lo que pasaba, los chicos de Anarquía con Bototos de Milico, Los Prisioneros con El Baile de los que Sobran. Oye, una fea rata, Anarquía es del 87, no del 84. Son del 87. Ese disco creo que es del 89. Son los cabros que salieron de Atomic Aggressor. Sí, pues, verdad, que lo mencionamos cuando vino. Cuando estábamos con el Jacob. Y aparte, sí, con el Jacob. Sí. Así que igual llevan años robando ahí en la turbiedad, como decía Rolando Ramos en la alcantarilla gaseosa. Oye, hablando de Rolando Ramos, quiero decir algo de Rolando Ramos. La gente lo sigue en Instagram, está haciendo una campaña para que vuelva el mítico, ¿cómo se llama? No, la otra. ¿Viva la Revolución? No. ¿Cómo se llama? La carretera 666, por si acaso. Está haciendo una campaña, porque hoy está haciendo una campaña, que la gente, por favor, lo apoyen para que esto vuelva, porque hay dos proyectos que lo tienen ahí, que por sistema de venta de apoyo de Lucas, ya no se ha podido hacer, así que pucha, el apoyo para Rolando Ramos, compadre, que está en Instagram. Grande Rolando Ramos, todo compadre. Lo que escuchamos rock pesado. Así que lo sigan en Instagram, porfa, para que vean ahí el contenido que está tirando. Y estamos tirando muy buen contenido con el black, bueno, con el asunto gótico, le encanta esto, saben que siempre se domina. Y todo lo demás del rock que le gusta. El Pan Cruz. El Pan Cruz. Claro, sobre todo esos zombies que le gustan también un poco. Y esos sonidos bien oscuros. Así que se los recomiendo, Rolando Ramos, ahí para que le den el apoyo, compadre, que es una gran escena que tiene siempre. Así que eso. Oye, después de la buena que nos dio nuestro querido Edu, vamos a seguir con otra banda también de la emblemática en Chile y una banda también muy cercana al programa, nuestro querido amigo Gianco Toli, Masacre. ¡Wow, compadre! ¡Qué fantástica banda, weón! Fantástica banda. Con Iron Halo y luego con Criminal con New Disorder. Así es que, puta, saludos para Yanquito, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Ojo que se vienen varias cositas con Masacre también. Están celebrando sus 30 años, 40 de Masacre. 30 años de Masacre también, así que vienen algunas sorpresitas con ellos. Así que nos vamos con estas dos grandes bandas de la música nacional en este programa especial en memoria, no en tributo a las grandes bandas nacionales. Vamos con la música. Holy war, holy scream, the boss, he'll all see us sing. Ultimately we had progress. Power is just to say control. Silent explosion of hate. Evil. Peace from the dark day into the dark. Lies. Fear. Hate. Nowhere on earth. Lies. Fear. Hate. Yes, the repressed scream, the disease. One for a separate. One leash, blindly think of life, and again, suffocating pain, misery. Release from the current day, into the dark light. Light, fear, light, no one on earth. Light, fear, light, no desire. Regreso, muchachos, en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era Masacre con Iron Hell y Criminal con New Disorder, compadre. Oye, los tremendos temas nacionales, compadre, que son lo mejor. Son muy buenos, sí, son muy buenos estos grupos, compadre. Oye, buenas banditas hemos tenido ahora, oye, pero faltan. Quisiéramos hacer un programa con banda chilena, weón. Tenemos para rato. Hoy día estamos con las más emblemáticas, ¿ya? Con las más emblemáticas, porque de bandas nuevas tenemos muchas, ¿tá? Como decíamos inicialmente, Camino Viejo, Tierra Gris, SAR, etc. Muchas bandas. Saludos para todos los cabros, saludos para los cabros, para la familia, este amigo Rock y Nostalgia. Mi estimado Claudio, ¿con qué seguimos ahora? Vamos con un par de bandas que nos dejó nuestro pastor del rock, nuestro Sergito, que justamente quedaron pegaditas ahí en la pauta. Vamos con Slavery, con su tema Genocide, y con Undercroft, con el tema To the Final Battle. Vamos entonces con la música. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba Slavery con Genocide y Undercraft con To The Final Battle, un par de temas que nos dejó nuestro pastor del rock. Saludos a Pirincho. Fuimos de a poquito creciendo para llegar al 80. Al de metal, compadre. Wow. Turno de nuestro querido Edu Imperdible. Oye, me acuerdo. Bueno. ¿Ah? Llegamos ya casi. Hoy estamos llegando al final, sí. Oye, sí. Ah, pero mire, pero mejor volvamos y después nos despedimos. Ah, muy bien. Así que bueno, vamos a ir con un par de temitas más presentes suyos. Oye, sí, sabes que me acuerdo mucho de los 90, esta banda punk chilena, compadre. ¿Qué banda, pa? ¿Qué banda? Pam, pam, pam. Bueno, Machuca, pues, ¿qué le parece a Machuca, compadre? Oye, hablando de Machuca, se les viene, creo que en diciembre, el tributo que le hacen a Machuca a varias bandas nacionales. Exactamente. Así es que ahí vamos a tener un par de noticias pronto de Machuca, con justamente uno de los mejores temas, a mi juicio, sí, de Machuca. Yo creo que este tema, yo creo que a mucha gente le va a llegar al corazón, compadre, porque duele. Duele bastante cuando éramos más jovencitos. La anécdota de este tema. Es muy chistosa. Nosotros nos enteramos en el último, bueno, en uno de los eventos que en el Cuarto Corto, que tuvimos la posibilidad de estar con Claudito Basura. Nos costó un poco el trasfondo de Corazón Desilusionado, que todo el mundo pensaba que era por una polona, y no, fue un amor de bar, un amor de tocata, donde no le resultó a uno de los personajes de la banda, no vamos a decir a quién, para mantener el, obviamente, el anonimato, pero no le resultó la movida con la no, mina, ya. Y en honor a eso, la banda le dedicó el tema Corazón Desilusionado. Oh, compadre, entretenido. Fantástico. Entretenía la... Oye, también vamos a ir con Turbo, con Solo Quiero Rock and Roll, otra de las bandas. ¿Y consulta, quién bar? ¿Está en un bar? ¿Qué es un bar? El bar Cuento Corto. ¿Qué se hace en un bar? ¿Qué se hace en un bar? Lo mismo, lo mismo que hace... ¿Eso va a ir en los estadios ahora? No. Hay que ver el resultado. Hay que ver el resultado, si la hueá fue penal, si estuvo fuera del área. El bar Cuento Corto, y donde... Te pasáis película. ¡Ah! El bar Cuento Corto, ahí donde fuimos a jugar hasta las 5 de la mañana. Hasta donde estuvimos entrevistando ahí en el... Rockabilly Metal Fest. Yo estaba... Claro, sí, verdad. Banda. Claro, verdad, que no te pité nada. No, artesanales de Michelada, vos. No, no. Eso fue la vez... La siguiente vez. Ah, verdad, ya. La primera vez yo estaba ahí... Sí, pie de cañón. Ah, sí. Vamos a recordar. Estuvo antes, o sea, solo cubriendo gráfica allí. No me mencionan nada más. Vamos con la música nomás. Ya, pues vamos con... Oye, Turbo, compadre, una de las primeras bandas que metan en los 80 y tantos, y junto con la banda que tuvimos hace poco acá, con Spectro. Con cuando empezó también Feedback, Panzer, un poquito antes de ellos, ahí estaba Turbo haciendo este heavy rock. Tumulto. Claro, Tumulto estaba de Tumulto. Estaba de mucho antes, sí, Tumulto. Era rubia de los ojos celestes, compadre. Yo estaba ahí entre Tumulto y Turbo, pero Turbo no lo habíamos tirado acá, pues. Ya estaba bueno, ya. Así es, ya, vamos con la música. Salud por eso. Wow. We'll be right back. con cuatro notas hacerte vibrar. No pararé nunca de crear, es para mí. Eso era entonces Turbo. Solo quiero rock and roll y machuca. Corazón desilusionado, tremendo temazo para ir cerrando ya esta sesión del día de hoy, que ha estado legendariamente extraordinaria, debo decir. Buen material. Oye, falta un programa con más bandas así. ¿Nacionales? De aquellos años. Sí, de los 90. Muchachos, a los auditores. No, yo digo de. A los 60, a los 70, sí. Mándense detenidas, pidan sus temas, manden saludos, cabros, anímense. Claro, igual va a depender del estilo, porque hay estilos que partieron mucho más tarde. Claro, sí. Todos los videos los pueden realizar a través de nuestro grupo Rock y Nostalgia en Facebook. entre amigos Rock y Nostalgia. Y revisando cada estilo y sacando como las primeras bandas. Las primeras bandas que estuvieron ahí del estilo. Desmenuzando un poco. ¿Cómo te siento? Los que quieran mandar saludos a través del grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. No, está bien, está bien. Y bueno. Y el que no quiera, no. No se manda. ¿Cuál es? Así es. Oye, nos despedimos con. Oye, el 10%. Oye, sí, cabrón, si no nos dan la próxima semana. No, yo creo que están haciendo pura atado y está listo, hermano. Así que no se lo burlen, chicos, sé que van a estar todos su 10%. No, o sea. Va a estar. Pero con condiciones de ellos. O sea, la única condición agregada es el pago de impuestos. Lo encuentro una pelotudez porque nosotros ya pagamos impuestos por esas lucas, pero en fin, cosas que pasan. O sea, es que igual, ojo que ese tipo de impuestos viene de la renta, ¿cachai? Pero es de la renta acumulada, que es de la renta disponible. O sea, viene después de imposiciones, ¿cachai? Y si, el primer tramo está exento de impuestos y el primer tramo es el 2.5 hasta 600 y tantas lucas, casi 700. Después el tramo que viene paga un 4% de impuestos y así va subiendo. ¿Cachai? Y el cuento es que igual el rollo es que, ojo con eso, que no es que tú, onda, en tu AFP vayas a pedir 1 millón y te vayan a cobrar el impuesto. Ese impuesto es un promedio de el global que acumulaste en un año de ganancia. Ojo con las letras chicas. Entonces se lo van a cobrar como del total de la gente. Va a pagar no menos del 10%. Okay. Ya están puro guayando, no hay que sacarle igual. No es tan grave. Lo que pasa es que la gente, yo he escuchado muchos compañeros que van a sacarle igual. Lo que pasa es que lo que están poniéndole el pero ese impuesto, ojo que son locos de derecha. Porque el impuesto, a los de derecha nunca le ha gustado el impuesto progresivo, le gusta el impuesto regresivo, el IVA. Oh. ¿Cachai? Entonces cuando dicen, no, oye, hay que subir el impuesto, no, ¿y por qué no subimos el IVA? Pero el IVA es regresivo en función de que lo paga un tramo más grande de gente, ¿cachai? O sea, mientras menos sueldo tienes tú, más sueldo gastas en consumo. Obvio. Por lo tanto, pagas más porcentaje total de tu sueldo en IVA. En cambio, mientras más plata ganáis, el porcentaje del consumo es menor, por lo tanto de tu sueldo total pagáis menos IVA. Sí. Y en cambio este impuesto igual es relevante, si los impuestos a la renta se tienen que hacer. No hay que tenerle miedo, si de repente se suena como impuesto. Y no hay que perdonarle a las grandes empresas. Eso, tanto. Sí, ese es el rollo. Ese es el rollo. No hay que perdonarle tanto impuesto a las grandes empresas. Yo tuve muchos compañeros, en general en mi trabajo, que te decían, chuta el impuesto y todo, y todo al final le decías, ay, que me da lo mismo, me da lo mismo, voy a sacarlo igual. O sea, la gente igual va a sacar su 10%, los felicito a todos, porque por último, si no lo van a comprar, compren tele, claro, compren consola, compren de lo que quieran, si la plata es suya. Exactamente, a lo que voy yo, métanse al servicio de impuesto interno y ahí van a ver cuál es el promedio, claro, de su renta. A lo que voy yo, que da lo mismo lo que lo gastes tu plata, por último, déjala en un banco. Pero sácala de la FP, ¿no? Eso es lo importante. Sácala de la FP. Aunque yo les recomiendo no meterle un banco, meterle una APB. Porque la APB. Una cuenta 1, una cuenta 2. No. Métele en una APB. Porque la APB, el gobierno te da un 35% de lo que tú vas poniendo. Bueno, y así de impuestos. Como dato, el sea economista, así que cacha el metro, cacha el entonces, igual háganle caso. La PB. ¿Y por qué es interesante que cobren impuestos? Porque el 4% del producto total del PIB, el 4% de impuestos que podría recaudar el Estado, bueno, los juegos se lo evaden. Entonces, por eso igual está bien que ahora se les cobre. Obvio. Bien, como decíamos entonces, nos vamos a despedir. Ya cerrando el programa, después de esta interesante información, sáquenle 10%. Y nos vamos a despedir con Diego Armando, un tributo que tuvo Diego Armando hace muchos años. Que, ¿cómo se llama? La banda Mano Negra. Mano Negra, pues, no estuvo acá en La Pintana. Sí, estuvo en La Pintana. Acá. No es poco lo que estamos escuchando tampoco, en el estadio de La Pintana. Estuvo en Concepción, tuvo tres conciertos acá en el estadio de La Pintana, fue gratis. Claro. Y cobró en el de Conce y en el Velódromo. Así que para Dieguito Armando, que estás arriba en el cielo. Pide, que se pide. Confirmado. Confirmado. Maradona. ¿No? Había una nube, no sé por qué había nube muy recta. Como el de Marte, había un meme muy, muy entretenido delante que era cuando se encuentra Pablo Escobar con Maradona y salía como la, la campa del diablo. Claro, la campa del diablo. Oye, el único contento es Ali. Claro, no. Sí, en todo caso. Hay que ser muy contento. Para meterle un golpe. Oye, pero ese video está trucado. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Sacaron el... O sea, cortaron lo anterior y lo posterior. Ah. Porque lo anterior del video, él estuvo peloteando con el niño mucho rato. Y después le metió un gol. Y al final el niño le dice como que le tire de verdad, po. Que le pegue fuerte. Ah. Y el loco como en una cuestión de, ok, somos iguales. Te reconozco como un igual, le hace un gol y lo celebra. Pero viendo al niño, y el niño se le dice, ya, pero alguien no me hacía el otro, ¿cachai? Pero bueno, la gente fue y sacó el contexto que quería para utilizar el video, claro, en una función de argumentar en contra del tipo, no. Es más fácil. En fin. Luego de esta aclaración nos despedimos con el tema. Gracias por la sintonía, chiquillos. Gracias a todos. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nos vemos el próximo viernes, chicos. Cuídense. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos, Rock y Nostalgia.